Cuando me ve mi novio con esta blusilla de encaje bordada, yo no sé lo que se le figura, que me dice que me quiere más, que me dice que me quiere más. La tarde que yo la estrenaba, muy fijo miraba y así me cantó: serranilla, los ojos me duelen porque brillan lo mismo que el sol. Es tu cara una azucena y tu cuerpo un figurín, y tu cuerpo un figurín. Viendo tus ojos la luna ya no tiene por qué salir. Viendo tus ojos la luna ya no tiene por qué salir. Ah, que a mi niña le gustan las perlas del mar. A mi niña le gustan las rosas de té. Y si me quieres, chiquilla, te traigo yo a ti. Oh, la corona de perlas del rey faraón. Esta rosa niña me dijo una tarde con la encrucijada, que me pide el olor de tus carnes y a tu pecho se quiere acercar, y a tu pecho se quiere acercar. Cogí aquella flor en mis manos y la puse encima de mi corazón, y esta copla fue el lazo divino que a su vida para siempre me unió. Esa rosa que tú llevas en el corazón prendía, ay, en el corazón prendía. No la deshojes por Dios, porque en ella va mi vida. No la deshojes por Dios, porque en ella va mi vida. Ah, que a mi niña le gustan las perlas del mar. A mi niña le gustan las rosas de té. Y si me quieres, chiquilla, te traigo yo a ti. Oh, la corona de perlas del rey faraón. Chiquilla, te traigo yo a ti. Oh, la corona de perlas del rey faraón.